Radio Urantia. Ahora compartiremos el programa El Baúl de los Tesoros. Los hijos de Dios descendentes. Los hijos ascendentes, tales como los mortales, alcanzan la perfección por medio de su participación práctica en la técnica creativa conocida como evolución. Las órdenes descendentes de filiación incluyen personalidades que son de creación directa y divina. Ellos van hacia abajo, o más bien, hacia afuera, hacia los universos, incluso a los planetas individuales. Estos hijos, que vienen de las deidades de la isla central del paraíso, son llamados hijos de Dios paradisíacos. Ellos son 1. Hijos creadores, los Micaeles. 2. Hijos magisteriales, los Abonales. 3. Hijos maestros de la Trinidad, los Dainales. Las 4 órdenes restantes de filiación descendente son llamados hijos de Dios del universo local. Ellos son 4. Hijos Melquisedec. 5. Hijos Borondadec, los altísimos y padres de la constelación. 6. Hijos Lanonandec, los soberanos de los sistemas y príncipes planetarios. 7. Los portadores de vida. Los hijos primarios o creadores son traídos a la existencia por el Padre Universal y el Hijo Eterno. Los hijos magisteriales son vástagos del Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Los hijos maestros de la Trinidad son originarios del Padre, el Hijo y el Espíritu. Estos hijos del paraíso se han revelado a sí mismos como ministros creadores divinos, servidores, otorgadores, jueces, maestros y reveladores de la verdad. En un universo local, tanto los hijos magisteriales como los hijos maestros sirven bajo la dirección del Hijo Creador. La soberanía de los hijos creadores. El término soberanía, cuando es aplicado al gobierno, puede ser explicado de mejor manera con un ejemplo de la República Federativa. Cada uno de nuestros estados tiene iguales derechos y representación. Un estado no es más importante o poderoso que otro. Todos los estados han dado voluntariamente su soberanía al gobierno federal, y el resultado es paz interestatal. El gobierno espiritual universal es supremamente soberano. Ningún planeta, sistema, constelación, universo local, sector o superuniverso es más importante o poderoso, y todos otorgan su soberanía y lealtad a Dios, que es supremo. A un hijo creador se le da la posesión física del universo local que él mismo crea por consentimiento de la Trinidad del Paraíso y el espíritu rector del superuniverso de que se trate. Los hijos creadores realmente tienen libre voluntad y un hijo creador podría reclamar su soberanía completa sobre su creación personal en cualquier momento. Y por tanto, los hijos creadores hacen un juramento de no reclamar la soberanía, sino de ganársela. Nunca un hijo creador ha roto su juramento. Así como Dios tiene un plan de logro para los mortales, tiene un plan de logro de la soberanía para sus hijos creadores a través del otorgamiento. La elevación de un hijo Micael desde su gobierno de primera etapa como representante del Padre hasta la supremacía de la soberanía ganada por cuenta propia viene como resultado de sus propias experiencias en la creación de su universo y sus otorgamientos encarnados. Micael de Nevadón eligió ganar su soberanía suprema sobre nuestro universo. Un hijo creador, antes de los otorgamientos, gobierna su universo local de forma suprema cuando no hay rebeliones. Pero este limitado régimen no sería aparente si la soberanía no fuera nunca desafiada. Si una rebelión ocurre dentro del universo de un hijo antes de sus otorgamientos, los representantes del paraíso toman un rol muy activo. La rebelión dentro del universo de un hijo después de los otorgamientos es poco probable. Es un gobernante soberano comprobado, que es incuestionable. Pero, si una rebelión ocurre, el hijo podría actuar por su propio derecho. Antes de la culminación de la carrera de otorgamientos, un hijo creador gobierna con limitaciones de soberanía autoimpuestas por parte del padre. Después de haber terminado su servicio de otorgamiento, es digno y competente a través de la experiencia para regir totalmente su universo y administrar sus mundos por su propio derecho, como rey de reyes y señor de señores. Se ha vuelto un hijo mayor, un gobernante establecido, supremo y soberano. La carrera de otorgamiento es un método para experimentar 7 niveles de criaturas a través de la técnica del otorgamiento encarnado. Un hijo creador encarnado no solo aparece en la similitud de las criaturas del nivel del que se trate, sino que él es dicha criatura. Retrata el nivel más alto de perfección de la vida de la criatura. Para la deidad del paraíso y para todas las inteligencias del universo, revela una fase de la voluntad de la deidad al nivel de otorgamiento y para todo el universo. Y a través de esa experiencia, creador-criatura alcanzan una relación nueva y más elevada con el Ser Supremo. Después de cada otorgamiento, un hijo creador va hacia la mano derecha del Padre para obtener la aceptación del Padre por el otorgamiento.